Bueno, nos vamos a esta entrevista que anunciábamos, nos vamos a Salto para esta conversación a recibir al profesor José Buzlón, que los oyentes lo identifican porque ha estado en contacto con nosotros con temas muy específicos y nos ha señalado, nos ha dado elementos sobre cosas que tienen que ver con el conocimiento de nosotros mismos, ¿no? De este país. Docente que no trabaja, siempre lo presentamos igual, metido entre libros y cuadernos solamente, sino que sale, investiga en el lugar, investiga en las fuentes, ¿no? Que es la mejor manera de trabajar la historia, seguramente él sabe mucho más que nosotros de esto. Primero que nada, buen día, José. Bueno, muy buenos días. Halagado por las palabras, que tal vez que un poco exageradas, pero a nadie amarga un dulce, así que nos asentamos por ahí. Bueno, hoy para hablar de un tema que vos decís, salís a investigar otras cosas y encontrás determinadas publicaciones que te dan pistas y te ayudan a entender algunos temas, a conocer algunos temas. Y hablar del tema de la locura en estos tiempos tiene muchas puntas, ¿no? Muchas puntas y cómo se encara y qué es, y cuáles son sus límites, qué es lo que es y qué es lo que no es. Pero hablar de la locura y del control social me parece que ya enfoca la cosa, ¿no? Exacto. Y una cosa, ¿no? Cuando leíamos para preparar este trabajo y repasábamos algo que se había escrito también sobre la historia de la locura por parte de Michel Foucault, veíamos que esto se remite a prácticamente lo que hay documentación, 300, 400 años, que hay una documentación muy fuerte, hay datos anteriores, pero claro, no tan conciso, no tan preciso. Pero lo que llama mucho la atención, uno en historia siempre lee los cambios y permanencias, es que muchos de esos elementos que antes generaban escándalo y que permitían que una persona se la catalogara de loco, hoy siguen vigentes, de repente a través de otros mecanismos más sutiles, pero están aún presentes. Cuando surgió la idea de hacer este trabajo surge como tú lo presentabas, haciendo una investigación de otro tema, estaba analizando la situación de Saturnino Rives y sus astilleros del Salto, pero me llamaban la atención títulos pequeños que aparecían en el diario, por ejemplo, presunto demente, demente fue remitido al manicomio, confuso, situación de un demente y violencia en la calle, preso por loco. Pero estos anuncios estaban prácticamente en la página de todos los diarios y prácticamente todos los días. Se anunciaba que iba preso por loco. Se anunciaba que iba preso por loco y no se escapaba a nadie. Sí, exacto, exacto. Ahora, ¿qué pasa? Es un delito acá en el Uruguay, ¿a partir de cuándo? Es un delito a partir del gobierno de Lorenzo Latorre, que comienza a establecer algunas prácticas que se entiende que son prácticas normalizadoras para atender la situación de aquellos que no necesariamente padecían de un estado de locura, de irracionalidad, sino que habían elementos que conducían a que ellos supusieran que era irracional. Verte tomando vino por la calle o saber que tenías esa práctica con frecuencia indicaba que eras un loco. ¿Por qué? Porque ibas en contra de la racionalidad. La racionalidad decía que vos tenías que trabajar, que hacerlo con frecuencia, que aceptar las condiciones de trabajo, eso implicaba que estabas bien de estos aspectos funcionales, porque a su vez eras una persona virtuosa. Para ese nuevo sistema que se estaba generando acá, producto de la modernización en el campo, del alambramiento de los campos, que se llevaba adelante de varias formas, ¿no? Por un lado, la reforma de la educación de Varela, que si bien es cierto que es muy liberador y que genera condiciones para que la persona se pueda desarrollar en la sociedad, que incluye, y bueno, y todas las virtudes que tiene, pero en el fondo hay un análisis interesante que hace Juan Brompone, y es que esta reforma lo que lleva es que se genere mano de obra barata para alambrar los campos, para poner adoquines en la calle, para poner columnas, cosas que no se podían hacer si uno no sabía multiplicar, restar y dividir, si mínimamente no sabía leer. Claro, claro. Por un lado, la reforma, pensando en el largo plazo, pero había que atender el tema de lo que no querían trabajar en ese momento. La Asociación Rural del Uruguay, formada en 1871, que desde 1865, con la revolución de la NAR, veía incrementar sus ganancias de forma exorbitante, le preocupa la gente que no trabaja, le preocupa la gente que resulta molesta, y son ellos quienes llevan al poder al coronel Latorre. Entonces, comienza una persecución hacia aquellas personas que eran peligrosas. Claro, no querían trabajar, no se querían adaptar al sistema. Pero no solamente el que no quería trabajar, sino el que resultaba escandaloso a la imagen burguesa de la época. Está el caso de un detenido en Salto, que dice, bueno, se encuentra preso, atacado de una fuerte enajenación del abandono que hace de su cuerpo y la miseria que lo rodea. Este desgraciado alienado. Como ustedes podrán ver, en ningún momento se lo acusa de que él haya hecho algo contra alguien. Claro. Acá el problema es él y su imagen. Claro, esa imagen a la sociedad burguesa de la época le molesta mucho, como el tema de los indigentes o las personas que se ven tiradas en la calle hoy. Eso molesta mucho como imagen, pero parece que no como problema. Y en la época, bueno, eso era motivo de que te llevaran detenido por esa razón. Hay otro anuncio en el diario, por ejemplo, que habla de que otro demente, dice, demente, fue remitido al manicomio nacional de la capital en completo estado de demencia el conocido notero Domingo Cianotti. De Domingo Cianotti se había alertado unas páginas antes, unos días antes, que estaba corriendo por las calles en estado de enajenación y pedían, por favor, que la policía hiciera algo. A los pocos días lo detienen y el diario se congratula que producto de la denuncia que ellos realizaron, este lotero fue detenido. Entonces, claro, a esa sociedad de la época, a esa moral que existía, esta gente era loca. Pero no eran los únicos, ¿no? Se va un poquito la voz ahí, se queda un poco medio perdida. Fíjate a ver si es capaz la ubicación del teléfono. A ver si ahora mejora. A ver, sí. ¿Sí, mejoró? Sí. Sí. No, decía que no es la única condición para ser loco en la época. Las muchachas incorregibles eran tildadas de locas, los homosexuales eran tildados también de locos, porque ahí se entendía que había algo que escapaba a la racionalidad de cómo debía ser su sexualidad, según lo que establecen los parámetros cristianos y los parámetros sociales de la época. Sí. También se entendía que eran locos las personas deformes, porque se establecía una relación entre el físico, el alma y la moral. También los libertinos, porque bueno, en este caso los libertinos, además de esa falta a la moral, si uno se ponía muy libertino no iba a trabajar tampoco al otro día, y eso era un elemento que afectaba la condición de productividad. Bueno, los criminales también eran entendidos que eran locos, y los suicidas que habían fracasado también se entendía que eran locos, y todos eran remitidos al manicomio junto con los que tenían enfermedades venéreas, porque se entendía que el haber contraído una enfermedad de este tipo era por alejarse de las pautas morales. Entonces tenemos una moral que se impone desde una sociedad burguesa, una moral que se impone desde una religión fuertemente conservadora. Llegó a ser tanto la identificación de locos en Salto bajo estos criterios que el gobernador Latorre remite en un comunicado al jefe político de Salto que por favor deje de mandarle tantos locos, porque en Montevideo hay unos cuantos y eso que no están todos los que son. Y le agrega, mándelos para Entre Ríos. Entonces aquellos considerados locos en Salto, bueno, iban para Montevideo, iban para Entre Ríos. Ahora, ¿a dónde iban? Claro. Iban a lugares, a internados, donde el internado funcionaba como un mecanismo social a través de una práctica autoritaria, donde le imprimían elementos de virtud, y allí se les aplicaban lo que les llamaban ellos rutinas normalizadoras. Estas rutinas normalizadoras, por ejemplo, y uno de los que las diseñó fue el médico Adolfo Brunel, aconsejaba que el horario de levantarse en un manicomio debía ser a las 5 de la mañana en verano, y en el resto de las estaciones a las 7. La rutina de la mañana, decía él, debía estar compuesta de paseos y ejercicios para luego ser atendido por el médico, posteriormente el almuerzo. Continuaban con sus tareas, cenarían y a las 5 de la tarde ya debían acostarse, más tardar a las 8 de la noche. Ahora, en la medida que se percibía una recuperación, entonces se entendía que la persona estaba teniendo respeto por la autoridad, apego al trabajo, y se entendía que entonces había logrado recuperar la razón. Nunca los diagnósticos eran certeros, ¿no? Sino que si respetás las órdenes y tenés determinado apego a rutinas y a horarios, entonces está listo. Ahora, ¿Qué pasa si tenés esta condición? ¿Estás preparado para el mercado del trabajo? Porque vas a ir a trabajar puntualmente, porque vas a obedecer lo que se te dice y porque vas a volver al otro día. Entonces vemos que la recuperación, en realidad, para aquellos que a veces descreen de que la infraestructura puede estar determinando a la superestructura, acá se da justamente esa condición. ¿Estás preparado? Si estás preparado para el mercado del trabajo. Y es una etapa, además, corresponde a aquello que lo que vos estás diciendo, los casos que vas dando, corresponde a una etapa del desarrollo del Uruguay, ¿no? Cuando se instala, bueno, el alambrado de los campos, todo lo que vos decías, que necesitaban disciplinar, no es, pero poner a la gente a trabajar en lo que se precisaba en ese momento. Ahora, escuchándote, hay muchas cosas que uno parece que está leyendo los diarios de hoy, ¿no? Vos sacale las cosas más brutales, ¿no? Pero yo qué sé, que una madre mande al hijo preso, que vos decís, ¡pa! Lo que debe ser. Pero claro, que una madre mande al hijo preso, se daba en aquella época y se da hoy, en los diarios de hoy está justo una noticia de esas. Y se le asigna un rol importante a la familia, ya que es la familia la que traza el círculo de la razón. Se entiende que más allá de la familia, ¿no? Con esa familia estructurada burguesa, que más allá de ella amenazan los peligros de lo insensato. Y se entiende también que hay personas que por su conducta, puede ser también por su conducta sexual, deshonran a la familia. Entonces, en ese caso, es la familia la que denuncia a la persona para que sea corregido en estos internados. Incluso, si nosotros vemos el psicoanálisis hoy, plantea que la locura puede tener un origen en la sexualidad perturbada. Entonces acá tenemos otra vez locura, sexualidad, como elementos que, si no estás acorde a las prácticas de la época, entonces podés ser alguien que ha perdido la demencia, la racionalidad, y por lo tanto es factible esa condena. Sí. La Iglesia también entendía que los pecadores eran locos, porque entendía que faltaban a la razón, y para eso debían curar el cuerpo y purificar el alma también, y que se le aplicara una medicina moral. Otras personas más simpáticas, pero también considerados como locos, eran los erotómanos, a lo que se les llamaba los erotómanos, o también llamados los perseguidores amorosos. Hay un caso que cuenta José Pedro Barrán en Poder y Psiquiatría del Uruguay, de un vasco que trabajaba en una estancia y que los patrones le quisieron gastar una broma porque se dieron cuenta que él estaba enamorado de la hija de los patrones. Entonces empezaron a escribir cartas simulando que era ella, que estaba sumamente enamorado. Esta persona respondía a las cartas en los mismos términos de amor de lo que la recibía. Y se generó ahí un amor epistolar porque de frente no se encontraron nunca. El hecho es que cuando terminaron las vacaciones y la muchacha se volvió a la ciudad, este enamorado dejó de recibir cartas y comenzó a preguntarse, bueno, ¿qué había pasado con ese amor tan fuerte, tan intenso y que se terminó de golpe y sin ninguna explicación? Y bueno, y como hace toda persona que se siente defraudada en el amor, pidió explicaciones. Se fue a la ciudad, la paró en la calle, fue a su casa. El hecho es que esto ameritó que se lo denunciara. Cuando se lo denuncia, se comprueba que él en realidad no había tenido una conducta de acoso, ya que las prácticas que había llevado adelante tenían una razón de ser, que estaba registrada incluso a través de las cartas. Sí. Pero la familia entendió que no podía ser liberado, y si bien el diagnóstico no dio que tenía ningún desajuste mental, lo mantuvieron loco, como loco, 3 años en el manicomio hasta que después fue liberado. Con todo lo que esto le generó a esta persona, además de perder su trabajo y cómo quedó identificado a nivel social. Entonces vemos también como una práctica de control, ¿no? Aquel que se desajusta a las leyes va preso, pero aquel que no gusta a la sociedad también va preso. El que no se adapta a la sociedad. Y además daría para abrir todo otro capítulo de cárceles y manicomios y muchas cosas. Y los conceptos de normalidad también, ¿no? La normalidad. Es como que hemos pasado por un montón de temas que son de tremenda actualidad. Vos estás hablándonos de otra época en salto, pero pasamos por los temas de hoy claramente. Además me parece que muchos que nos preguntamos o que decimos, ¿no? Parece que hubiera más locos ahora que antes. ¿O será que está loco o tiene razón y no banca lo que lo rodea? Digo, ¿sabes por qué? Porque tenemos que ir redondeando, pero me parece que es un tema para darle una segunda parte a esto, ¿no? Bueno, de volver a conversar sobre el asunto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Vos vas a publicar algo con esto? Sí, la idea es publicarlo. El tema es que me propuse avanzar en los primeros 30 años del siglo XX, porque me parece que, si bien esto comenzó a manifestarse en el último cuarto del siglo XIX, hay algunas implicaciones importantes, porque en los primeros años del siglo XX comenzó a institucionalizarse, en este caso, los organismos donde se castigaban a los locos, claro. Y se generó un avance, si se quiere, en reconocer algunas cosas que terminaron siendo de beneficio para aquellas personas que después acudían a esos lugares. Pero siempre con esa situación, como hemos podido ver en los últimos años, de miseria en la cual viven, abandono, y que para nada hay una política de que se vayan a recuperar. Entonces, bueno, mi idea es avanzar para que esto no nos quede tan colgado, porque con el comienzo del siglo XX hay algunos cambios importantes. Muy bien. José, te agradecemos muchísimo que hayas compartido esto con nosotros y hacemos una segunda vuelta de esto, ¿está? Bueno, cómo no. El agradecido soy yo y nos estaremos encontrando en breve. Que pase muy bien. Un abrazo.